una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En menos de un mes, Bob Dylan ha publicado prácticamente sin avisar, dos canciones que ha colocado en plataforma digital. Hace unos 20 días lanzó, sin anunciar, Murder Mouthful, una canción de 17 minutos que sería lo que hasta ahora se conoce como su primera composición nueva en 8 años. El pasado viernes, 17 de abril, publicó, sin que prácticamente nadie supiera, más allá de un tweet que puso en su cuenta oficial, donde se leía algo así como un hashtag que se llamaba I Contain Multitude, una nueva canción que se llama así, I Contain Multitude. Esta es una canción sobria, con una instrumentación muy escasa. Hay por ahí un steel guitar, una arpa, y Dylan recita más que canta. Lo último que Dylan publicó fueron tres discos en los que visitaba la obra de Frank Sinatra, que se llamó The Great American Songbook, donde también iba a la búsqueda de una instrumentación minimalista. Se lo conoció como la etapa Sinatra. Hizo versiones ahí de las canciones que cantaba Frank Sinatra, de estándares de jazz, de swing, más allá de lo que cantaba la voz Frank Sinatra, y le quitó toda la instrumentación tan característica de Sinatra y los colocó en una atmósfera mucho más sombría, con steel guitars, algunas cuerdas acústicas y pianos. Algo de eso hay en esto que se llama con I Contain Multitudes, como también aparecía en la anterior publicada Murder Mouthful. Parecería que podría haber acá algo como un nuevo disco que podría tener cierta inspiración en los versos de Walt Whitman. I Contain Multitude es un verso de Whitman. Murder Mouthful es una narración, recuerden, dura 17 minutos, en la cual Dylan reflexiona a partir del asesinato de John F. Kennedy. I Contain Multitude dura exactamente 4 minutos con 38 segundos. Y la referencia es a uno de los versos más célebres de Walt Whitman. Yo contengo multitudes, que está en el canto a mí mismo, que es uno de los poemas que se incluyen en Hojas de Hierro. Dylan dice, tengo multitudes, soy un hombre de contradicciones, soy un hombre de muchos estados de ánimo. Esta canción, I Contain Multitudes, parece también tener algunos elementos autobiográficos. Dylan se presenta como un ser descreído del mundo, ajeno al entorno que lo rodea, pero juega con muchas referencias literarias que usó Whitman. Hoy, mañana y ayer también, las flores están muriendo como todas las cosas. Hay referencias a Edgar Allan Poe. Dice, tengo un corazón revelador como el señor Poe. Tengo esqueletos en la pared de personas que conoces. Y cita también al fantástico William Blake y sus canciones de la inocencia y la experiencia. Dice Dylan, voy camino a donde todas las cosas perdidas se arreglan de nuevo. Canté todas las canciones de la experiencia como William Blake. No tengo que pedir disculpas por ello. Y además hay menciones a la cultura reciente y popular, donde junta por ahí a los Rolling Stones con Indiana Jones. Lo que vamos a escuchar hoy es el misterio Bob Dylan de este último mes. Vamos a escuchar lo último que publicó Bob Dylan. Vamos a escuchar I Contain Multitudes, esperando que quizás esto sea un próximo disco del gran Bob Dylan. Salud, maestro. Today, tomorrow, and yesterday too. The flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it. All of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind, I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes. Mundos diferentes. Por los años ochentas nació el grupo Cónclave Sur. Yo venía de experiencias anteriores. Junto a mi hermana Liliana y a otros compañeros más, habíamos hecho nuestro grupo Juventud allá por los años 81-82. Habíamos recorrido algunos festivales del interior y eso nos había dado el fogueo y el trabajo en equipo. En esta nueva etapa que se iniciaba, nosotros queríamos hacer algo muy especial en cuestión de voces. Nos juntamos Aldo Ibarra, Francisco Lavandera, Aníbal Casenev, Pope Andriani, Carlos Otero y quien les habla. Elegimos un repertorio, lo difundimos, cantamos en muchos lugares, anduvimos, recorrimos y llegó el momento de hacer nuestro primer disco. Lo grabamos allá por el año 87 en Montevideo, en los estudios, en los viejos y queridos estudios de La Batuta, en el Palacio Salvo, Plaza Independencia, Montevideo. Nuestro técnico de sonido, Hugo Jaza, colaboró y hasta además con nosotros en la cuestión del sonido y del descanso. Hicimos una grabación en casi 7 horas de todos los temas, cuando en realidad cada tema debería llevar al menos un tiempo muy, muy prolongado. Bueno, nosotros grabamos ese casetito, en aquel momento casetito, y traje el máster para Durazno. Me tomé el trabajo de digitalizar canción por canción de ese material que habíamos grabado. Ahora, a la Dama del Canasto de nuestro querido Horacio Giordano, ya fallecido, poeta, relojero y amigo entrañable. Entonces, para ustedes, estas canciones que nacen del corazón. Festejar mi santo, amigos vienen llegando. La fiesta no se suspende, ni aunque vengan degollando. La fiesta no se suspende, ni aunque vengan degollando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De pronto llegó una dama muy bonita en un canasto. Los muchachos dijeron, vino para hacerle un gasto. Y los muchachos dijeron, vino para hacerle un gasto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando me la presentaron, la mano tiene el pescuezo de su pico y el mío, para dormirme en un beso. Junté su pico y el mío para dormirme en un beso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tres hijas de pura uva se encuentra en todas las farras. Está en la mesa que suba la nietita de la parra. Está en la mesa que suba la nietita de la parra. La la la la la la la la. Al otro día temprano me desperté, estaba solo. La dama me dijo, hermano, el vino no es para todos. La dama me dijo, hermano, el vino no es para todos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mundos diferentes.